ya está disponible en www.revcolanest.com.co la edición número 3 de 2010 de la Revista Colombiana de Anestesiología. Conozca en esta ocasión el documento inédito escrito por Juan Marín Osorio, en el que hace una reflexión sobre por qué la anestesia era considerada hace unas décadas la cenicienta de la cirugía. Conozca también cómo encaminar el manejo de los líquidos durante el proceso perioperatorio y los resultados del estudio sobre el impacto de omitir la relajación neuromuscular en pacientes sometidos a procedimientos ambulatorios. Lea estos y otros artículos en la edición online de la Revista Colombiana de Anestesiología, una publicación oficial de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARI.